Muy buenas a todos y a todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo por el 96.6 y por el 104.5 de la FM. Y aquí empezamos Fuck the Bastards. Aquí volvemos después de unas semanas de inactividad. Venimos con energías renovadas, con las pilas cargadas y bien, aquí estamos una semana más. Ya sabéis que este espacio se emite casi todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y también lo podéis escuchar en horario repetido los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y sabéis que hay varias formas para contactar con nosotras. Apartado postal 25.102-08080 de Barcelona. rbronca@sindominio.net si queréis escribir algún mail. O si preferís llamarnos, pues 93-359-4900. Radio Bronca, Radio Libre. Y bien, hemos empezado con una intro que se incluía en el fanzine Dosis Mortal número 2, la segunda entrega de esta relativamente nueva publicación que se está haciendo aquí en Barcelona. Una publicación que, no sé, nos gustaría destacar ya que, pues no sé, desde nuestro punto de vista, pues nos parece interesante, ¿no? Son algunas reseñas que de algunas bandas que han impactado de alguna forma pues a la persona que realiza esta publicación. En este segundo número pues sigue con el formato con el mismo formato que sacó el primero, es decir, un DIN A3 dividido en tres partes y con un DIN A3 a doble cara pues se hace un fanzine de 12 páginas. Y bueno, en este segundo número, que se titula Destruir el aburrimiento, encontramos reseñas de bandas como Crazy Spirit, Violent Shit, Burnt Cross, Obediencia, Pasión Armée, 1981 y Décima Víctima, ¿no? Y de cada banda pues nos cuenta un poco sobre su trayectoria y alguna particularidad pues que la persona que realiza esta publicación pues se ha sentido pues un poco pues flipada, ¿no? De alguna forma. Para otra de las cosas que destacaríamos de esta publicación es que es totalmente gratis y la podéis encontrar pues en distribuidoras no comerciales, en algunos lugares de o puntos de distribución alternativa como es el local. Yo lo he pillado en el local ahí en la calle La Acera, pues podéis conseguirlo ahí, o si no, si preferís poneros en contacto directamente con la gente que lleva adelante esta publicación, pues podéis escribir a dosismortal@interrupciones.net. A la vez llevan un blog adelante donde pues publican algunas noticias, anuncian también algunos eventos, mueven también material en pequeñas cantidades, pero bueno, con una calidad bastante alta, ya que, no sé, siempre las cosas que traen pues son material bastante interesante y que no es muy fácil de ver normalmente en las distribuidoras no comerciales, y eso se agradece. Y bien, su blog es dosismortal.interrupciones.net. Y ya que he empezado ya entrando en materia así fancinera saco, pues voy a continuar. Tengo el número 8 del fanzine radical, ese mítico fanzine radical murciano, que bueno, en esta segunda etapa, después de un parón de un montón de años, pues una segunda etapa que ya ha sacado creo que dos números, pues nos ha hecho llegar pues este número que corresponde al mes de noviembre, o sea, hace un mes que salió, se está moviendo a 50 céntimos y encontramos entrevistas sobre algunas opiniones personales sobre de gente que está metida así en la escena, entre comillas, o dentro de sellos alternativos y distribución alternativa no comercial, pues preguntas sobre el movimiento 15M. También encontramos entrevistas a bandas como Colapso, a la gente del Silencio Tóxico Cine, a Tercera Guerra Mundial, Neil Obstadt, biografías de algunas bandas, pues también algunas opiniones personales, reseñas, y también se incluye un CDR de una banda murciana que se llama Tercera Guerra Mundial. Bien, pues para conseguir este fanzine, pues ya os he dicho el precio, podéis poneros en contacto con la persona, Gabriel Caballero, apartado de correos 3122 30002 Murcia, o si no, a través de su blog radicalcine.blogspot.com, y nos hace saber que también está en Facebook y en MySpace. Y una tercera publicación que tengo por aquí es el fanzine o la primera edición de un proyecto nuevo de música experimental creado para abrir conciencias y expandir mentes. Se llama El Cabaret y bueno, es una edición que nos ha llegado a través de las células del Este, unas células del Este que hoy están aquí representadas pues con su presencia y también con otro compañero que nos va a ofrecer también una actuación en vivo aquí en el estudio. Bien, pero eso será más adelante. Como os decía, pues el Cabaret es un proyecto visual, sonoro y de performance nuevo. Que se ha creado recientemente y bien, nos ha hecho llegar pues su primera edición, como decíamos, es un fanzine ahí serigrafiado con fotocopias, con colajes hechos con libros que su creador se ha encontrado en la basura durante todo el tiempo que ha estado viviendo aquí en Barcelona, ¿no? Compilando esos libros y esas fotografías que aparecían en ellos, pues se ha currado una serie de colajes bastante distópicos y bastante apocalípticos, ¿no? Con unos mensajes subliminales que bueno, que están parte de algunos textos, pues son algunos personales y también parte de ellos están extraídos de textos que publicó ya en su momento la gente de Crime Thing, ¿no? A este fanzine, muy elegante, hay que decirlo, por cierto, se le incluye un CD y bueno, con el CD contiene una serie de música, pero decir que el proyecto del Cabaret no es solo musical, sino es toda una experiencia en vivo. Esta semana no hemos conseguido de que hable, pero muy pronto lo vamos a conseguir para que presente este proyecto en condiciones, porque la verdad es que vale mucho la pena. Y bien, ya que os he hablado tanto de este proyecto, pues os voy a pinchar una buena muestra de lo que hace. No one's going to help you now, because there isn't anybody out there to do it. No one. We're all just complicated arrangements of atoms and subatomic particles. We don't live. But our atoms do move about in such a way as to give us identity and consciousness. We don't die. Our atoms just rearrange themselves. There is no God. There can be no God. It's ridiculous to think in terms of a superior being. An inferior being, maybe, because we who don't even exist, we arrange our lives with more order and harmony than God ever arranged the earth. Measure. Plot. We create wonderful music. We are the architects of our own existence. Fuck you. Strike me down if you dare, you tyrant. You non-existent fraud. Then we have a future. Because then, and only then, do we take full responsibility for who we are. And that's what you must do, Bobby. Think God out of existence. Take responsibility for who you are. I don't want it to go away. Pues bien, hoy aquí estamos también acompañadas de buena gente, de buenas vibraciones, desde la Europa del Este. Las células del Frente del Este nos visitan para ofrecernos una actuación aquí brutal y salvaje en vivo. Con nosotras tenemos a MC Broco, que llega desde República Checa. Y bueno, aquí hay algunos cacharros, hay una guitarra de estas de juguete con melodías japonesas, hay algún programa de software y ganas de querer hacer un poco de ruido. Are you ready, my friend? Yes, I am. Thank you.

Bueno, si eso podemos hacer un paréntesis, ya que aquí no ha habido tregua, ha sido un tema detrás de otro, una pura salvajada. Y la verdad es que se nota que lleva tiempo tocando en su casa sin volver loca a los vecinos porque, no sé, estamos aquí, parece que estemos haciendo mucho escándalo, pero la verdad es que su forma peculiar de cantar es un poco como para adentro, ¿no? Bueno, pues mientras se está aquí cambiando de accesorios, vamos a continuar. Brutal, brutal, hoy ha sido uno de esos días grandes, grandes. Many thanks for coming and playing some songs for the fuckers. And I want to listen you like, what are you doing here in Barcelona and things like that, if you want to talk a little bit or you, my friend. Es que bueno, aquí la verdad es que si no, if not people think that we only play like a tape or CD. Yeah. Come on. Hey, hola. Ready? Can you talk? Yeah, I'm ready. Yeah. Sí, ahí estamos, pues. Are you coming for playing some gigs, also for holiday time, no, chilling no, with some friends? Yeah, I'm visiting some old friends, making some new, and this tour we call it tour because we go with a shopping trailer shit, and we put all of shit inside and we go, and then we come to some house and we say, hey, this is a poster of show tonight and you have no chance, so, and we start and we play in the kitchen or I don't care where. I wanna make shower in this tour, so nobody's into yet. So if anyone wants offer me the shower, because I need shower this week, and if I can combine it with a gig, it would be perfect. Can you pay with a shower, no? Somebody. Yeah, okay. We can share the shower and save some water, because water is my favorite drink. Y bien, le hemos preguntado que hacia acá se ha venido por algunos conciertos. Él nos ha respondido, pues eso, ¿no? Que guardó sus cacharros, los metió en su mochila, vino hacia aquí a visitar viejos amigos, a conocer también nueva gente, nuevas amistades, y cuando llegó a casa de sus compatriotas se encontró con algunos flyers hechos ya de conciertos y vio que no tenía otra opción que tocar por ahí. Dice que bueno, que puede tocar en cualquier cocina de cualquier casa. Le gustaría pues también pegarse una ducha, ya que nadie le ha ofrecido los días que lleva de gira ninguna. Y bueno, nosotros le hemos dicho que alguien también le puede pagar con una ducha a cambio. Él dice que también que pueden compartir incluso hasta una botella de agua. During the week, do you have more shows? Yeah, I think Saturday there is one, no? Yeah. I don't know exactly where, I don't know how to get there. Las Planas, ¿no? En Camp Flo, I think. Pues no sé, estamos muy contentos. We are very happy to having you here, and also you, my friend. And no sé, feel free to come back when you want. One father open you. Always. Thank you very much for you. Thank you for my booker help booking. It's a Red Manager. Anonymous underground movement called El Cabra Red will prepare El Cabra Red. More actions for the future with Yeah, we are very expected about the Cabra Red. We heard it a bit. I can recommend, yeah. Yeah, did you see? Yeah, it's oh, wow. Experience of my life. Wow. Not necessary maybe, but we need that our lives change soon. Yeah, you have to experience more times because it's too much open. Too much. Yeah, too much. It's too open much for chaos. Your brain. And, yeah. Okay. Hey, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y un placer y volved siempre, fuckers. Oh, okay. Muchas gracias. This is Mudbusters, this is rock and roll. This is Mudbusters, that is rock and roll. Radio show, right, it's on the radio. It's on the Mudbusters radio show. This is Mudbusters, this is rock and roll, yeah. This is Mudbusters, that is rock and roll. Radio show, bien, ya volvemos a estar por aquí después de esta actuación que, bueno, tenemos que ser sinceros y la verdad es que no ha sido hoy aquí en vivo. La cosa fue que la grabamos a lo largo de la semana pasada, por lo tanto la información que daba en referencia al concierto del fin de semana, pues en verdad ya pasó, fue este pasado sábado, día 17. La verdad es que, bueno, que ya lo habéis podido comprobar, no ha habido tregua, era un tema detrás de otro, enganchada, pura salvajada, pura fuerza, y no sé, desde aquí agradecerle su compañía a MC Broco y también al compa Tavi de Cabraret, que, bueno, como decía antes de pinchar esta sesión, pues tenemos muchas ganas de que nos presente aquí en Las Ondas su proyecto. Y bien, vamos a ir continuando, ya se nos va acabando el tiempo, pero antes también queríamos dejar constancia de un CD que nos pasó MC Broco. Es un recopilatorio que de un amigo suyo, se llama Kreuzfeld Jackie, y bueno, es un compilado de gente que le da la música de 8 bits, o sea, sonidos y ruidos extraídos de consolas Game Boy. Y bien, nos pasó un CD, nos dijo que bueno, que le haría mucha ilusión si lo pudiéramos pinchar, y bueno, os vamos a dejar con un par de temas. it's a big se enganchan con un amigo de Málaga que quiere mucho a la tierra que le ha cogido, ¿no es así? Efectivamente, tal como suena, Visca Barcelona, Cataluña y sus provincias. Bueno, que ahora con este sol mágico, un poco raro para hacer el invierno, con este olivo que podemos ver aquí, ¿qué te sugiere, Canyuan? Te venían recuerdos ancestrales, ¿no? Ancestrales y más que nada melancólicos de la pubertad, de la adolescencia y demás, ¿no? Etc, etc. Perfecto. ¿Qué más te viene a la cabeza en este momento, aquí saboreando un buen Joe y, en fin, temporalmente, autónomamente, qué te viene a la cabeza en estos momentos? Bueno, aparte del humo, pues me viene por dentro una sensación de estar naufragando en el aire, ¿no? Porque tal como suena, María es María. Simplemente María. Muy bien. Pues vamos a seguir disfrutando de este atardecer. Hasta luego. Afírense. Pues bien, ya estamos llegando a la recta final del programa. Vamos a ir cerrando el chiringuito, pues comentando pues algunos eventos que se van a efectuar en la ciudad. El próximo día 26 hay un concierto contra la Navidad con las bandas Warsong de Zaragoza, Uber y Pay the Cost en el centro social ocupado la Astilla del Hospitalet. Para el jueves día 29 tenemos una banda que nos visita desde Italia, se llaman Warpath. También estarán tocando con otra banda aún por confirmar, y esto será en los bloques Fantasma. El viernes día 30 de diciembre, otro concierto en el Casal de Joas de Roquetas con Crosta, Crack del 29, Should Be Afraid y Honesty. El jueves 5 y el viernes 6 de enero es el aniversario de la jungla. No, perdón, el jueves día 5 es el tercer aniversario del Do It Yourself Counterattack, que bueno, en este tercer aniversario estarán tocando Inferno desde Suecia, Los Boys desde Francia y Atentado. Estos serán los bloques Fantasma. Y ahora sí, el treceavo ya aniversario de la jungla, que cada año se celebra en ese emblemático antro punk. Los días 6 y 7 de enero, pues este año nos visitarán Meinhof desde Inglaterra, Inferno desde Suecia, Camorra, Descrensa Absoluta, Entropía, Desbrozadora, y el sábado día 7, Krotenningen, Kate Moss, Repulsione, Retarset, Piece of Shit y algunos más. Ambos días en la jungla, calle Ar de San Martí, y ahí en el Guinar Bronx. Y bien, por nuestra parte, esto ha sido todo por esta semana. Esperemos que hayáis pasado una escucha agradable. Nos podéis escuchar también si os metéis en la web del podcast, ya lo sabéis, podcast.radiobronca.info. Y si queréis también info actualizada con nuestras actividades, pues remitiros al blog de Antipatía, que es antipatiacine.wordpress.com. Pues nada, dicho esto, nos oímos en las ondas, nos vemos por las calles. Salud y fuck the bastards.